más. Radio 21 Urbana. Concierto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cure FM. Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Lindo Fuente. Y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. Y Radio Colores. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de HF con el Cura Fistero, que se lleva nuestro premio. No, no, güey. Perdón. Cuando nos se lo ha caído, es para nosotros. Bueno, está bien, lo va a guardar en un lugar. Ah, está bien, está bien. Damas y caballeros, nada más que nos estaremos reencontrando el día lunes. Sé que sí. Y si superamos toda la fiesta, esta peda generalizada y este desmadre absoluto. La multa se queda con nosotros. En la multa, sí, este fin de semana aquí dentro. Que arreglamos. No, no, esta fiesta le gusta. Sí, y sigue la fiesta. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando entonces el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso todos los desintegrados. Sí que sí. Un abrazo para todos ellos, cabrones. Damas y caballeros, nada más que agregar. Dejen de brindar, por favor, no, unos segundos. No, chido. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Comecoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernetidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alberto, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnemes desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se lo pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Alvarez. ¡Asustado el deja el carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y baja hasta con conmigo desde Toluca, Sin Vicio, nos vemos! Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.